junto, bueno, a la orquesta típica Fernández Fierro y otros, estarán formando parte de un festival solidario. Tiene que ver con Milagro Sala, te lo comentamos, estuvimos el día viernes dialogando sobre el tema. Va a ser en el Teatro Roma de Avellaneda, hoy a las 19 horas. Como siempre, el objetivo principal es juntar guita en este caso para acompañar esa gran resistencia que lleva adelante la dirigente jujeña. 938 días presas sin condena, en huelga de hambre, ha dicho su compañero que ha perdido 15 kilos, por ejemplo. Y bueno, mientras Milagro Sala banca en prisión, también allí están todos los que están acompañando precisamente la resistencia desde afuera. Y de alguna manera la música será también el motivo para juntarnos y para bancar a Milagro. Lo tengo a Ariel Prat en línea, le agradecemos el contacto estos minutos para dialogar aquí con Radio Aijuna. Ariel, te saluda Pablo Martínez, ¿cómo andás? Hola Pablo, ¿qué tal a todos y a todas? Bueno, muy bien, lo has manifestado. A mí como artista estas cosas no me dan placer, digamos, siempre digo lo mismo, hay que estar porque estoy, porque soy un militante, soy un comprometido con mi arte y como persona además, ¿no? Militando en todos los frentes que puedo, pero como artista, el trabajo del artista te está ligado al placer, ¿no es cierto? Y a veces tener que estar en estas cosas no dan placer. Uno va con bronca, con pena, en medio de todo esto, de todo este circo patético que le crecen los enanos todo el tiempo, los enanos de la inflación, los enanos del disparado del dólar, los enanos del aumento de la nafta, los enanos de la falta de presupuesto para las universidades y los enanos de las explosiones de gas asesinando compañeros en una escuela. Otro es el tema de la movilización que hay evidentemente por las causas que tienen que ver con los y las presas y también con lo que ha pasado con el tema de la marcha verde, de los pañuelos verdes y de la reivindicación por la despenalización del aborto. Son cosas que no las pueden parar, por eso digo que en medio de todo esto uno está inmerso, no se puede quedar afuera. Y bueno, me gustaría no estar hoy cantando en el Teatro Roma, por ejemplo, ¿no? Por la libertad de nadie. Ariel, pero uno también carga la murga encima, y la murga siempre ha puteado por estas cosas también, ¿no? Sí. La murga es expresión, yo digo siempre, lo sostengo y es uno de mis lemas, ¿no? La murga nuestra, la nuestra, es un sentimiento de rabia y orgullo que se baila. Eso hay que entender que es nuestra murga callejera, inclusiva, nuestra murga incluso desordenada, nuestra murga es así, es eso, es la manifestación de un orgullo barrial que viene de la vieja raíz, de la vieja comparsa negra, y bueno, se fue condimentando, blanqueando con el correr de los años, y hoy es nuestra murga, y bueno, yo un poco represento eso en un escenario. ¿Por qué te quedaste ahí? Digo, en el sentido, ¿por qué te quedaste cobijado con ese género que es como lo que más te marca? Difícil decirlo, no sé, tal vez un jamaiquino se queda aferrado al reggae, ¿viste? Sí. Yo es lo que tengo, ¿viste? Realmente puede haber cosas mejores o peores, es como decir, bueno, mi vieja no es tan linda como Charlize Theron, pero, ¿viste? Mi vieja la quiero, la amo, ¿viste? Bueno, acá pasa lo mismo, y es lo que tengo, y con lo que me siento cómodo, que compongo, y trabajo, y hago rítmicas, trabajando, ahora estamos en el disco nuevo que se va a llamar precisamente Herencia Negrada, que es un disco que tiene mucha murga, pero tiene, digamos, para los que le gustan los encabezados y los títulos, es el World Music nacional, la Camp Pop, digamos, sí. ¿No? Eso es lo que uno hace y lo que uno representa, por lo cual voy por el mundo representando cuando me toca estar en un escenario, y también además de tocar, a veces se transforma un poco en una clase. sobre todo esto que estamos ahora conversando. Uh-huh. Y la murga ha juntado también, ¿no? Digo, lo pienso como un espacio en donde uno está continuamente integrando y cruzándose con diferentes músicos que incluso están por otro palo, capaz. Sí, claro. Lo que pasa es que no se puede escapar al embrujo. Mira, hay una anécdota buenísima que es con Flavio Giancharulo, ¿no? El bajista de los Cadillacs. Uh-huh. Gran amigo, él estaba medio perdido en la vida, y estaban en el Tigre caminando con la familia, de repente escuchó una murga ensayar, se acercó, terminó siendo parte de la murga con la familia, se acercó a la murga, pues, bueno, ahí nos conocimos, digamos, personalmente, ¿no? Uh-huh. Y eso te marca, ¿no? Desde diferentes lugares. Juan Carlos Cáceres era un músico de jazz, un músico maravilloso, que bueno, fue el autor de Tango Negro, y después es otro de los que, desgraciadamente, hace dos años y pico, tres años, falleció en París. Pero con él, por ejemplo, es otro de los casos, ¿no? Y le enfermaba la cabeza a un montón de músicos de diferentes extracciones, argentinos o no, y a mí me pasa lo mismo, con, qué sé yo, me he enfermado, como digo, entre comillas, la cabeza a varios, ¿no? Bersuit, uh-huh. Recuerdo Los Piojos, qué sé yo, recuerdo un recital de Al Boys en la murga Los Elegantes de Palermo, mi murga en el escenario, y yo no estaba acá porque estaba de viaje, pero bueno, esas cosas, o trabajar con la chilinga en las rítmicas, en principio eran batuques y uh-huh. cosas más así afro latinoamericanas, y qué sé yo, después bueno, se fue incorporando los toques de la que representa también nuestra murga. Pipi Piazzolla, un día le hacen un reportaje y le preguntan, bueno, tu apellido, cargas un apellido enorme por la música que llevas en la sangre, y, sí, pero no, yo soy percusionista por la murga de la hinchada de River. ¿Y cómo? Sí, claro, sí, yo estuve embrujado por la percusión que sale de la tribuna de River. Claro. Y la verdad, claro, ¿qué te crees que hacen las hinchadas? Uh-huh. Ese folclore que se exporta a todo el mundo, eso es murga, son rítmicas nuestras propias, que abrevan un montón de cosas, que podés encontrar similitudes, como te pasa con un montón de música, uh-huh. con la conga cubana, con muchas cosas que vos le podés encontrar, incluso con cosas que los brasileños pueden llamar la marchinha o la batucada. Sí, pero son nuestras rítmicas propias, uh-huh. Que están dispersas en un montón de cuestiones rítmicas en todo el territorio, que viene de lo negro, ¿me entendés? Se llega a lo que es el guariló, el candombe argentino, uno de los toques, por ejemplo, que luego cuando se toca aceleradamente se transforma en un 6x8, que es la uh-huh. chacarera. O sea, tiene muchas cosas, ¿viste? Y el bombo de murga, que es un bombo proscripto. Absolutamente, te iba a consultar de eso porque hemos hablado reiteradas veces del instrumento por excelencia, de la murga, que es el bombo y platillo, sí. Y yo decía, tenemos, no sé, le falta un monumento a la Argentina, al bombo y platillo, ¿o no? Sí. En los festivales de percusión no hay bombo de murga, uh-huh. te viene un instrumento que lo trajeron de Senegal, que la tocan en un pueblito, claro. perdido abajo una palmera, ponele, ¿no? Y lo traen y dicen, este es el instrumentista que toque, pero el bombista, el artista, percusionista, no está presente y no está el bombo. El bombo fue proscripto y está proscripto de izquierda a derecha, porque el bombo en el 56, después de la fusiladora interrumpiendo nuestra historia, uh-huh. Prohíbe un montón de símbolos en los que está el bombo. Y el bombo no lo trae el peronismo, mal que les pese, uh-huh. o bien, no lo trae el peronismo, viene de cuando, ya en el 45, ya el bombo estaba incorporándose a las manifestaciones populares, pero desde las murgas, uh-huh. sobre todo del lado de Ensenada, Berisso, del Doque, pero hay quienes pelean en su lugar, de gente de Palermo, de otros lugares, incluso de Avellaneda, se pelean por a ver quién fue el que incorporó el bombo. Bueno, pero así, el bombo entró y luego simboliza. Y es nuestro parche, es un membranófono, y es un instrumento que sobrevivió a todos los parches que fueron desapareciendo en nuestra historia. Uh-huh. Y ahí lo tenemos. Es el reservorio, y al mismo tiempo la sincretización de lo negro. Ahí está, en nuestro bombo. Uh-huh. Absolutamente. Ariel, grata la charla, variada. Quiero que me contés por último, pensando en lo artístico, ¿cómo se viene esa herencia negrada? ¿Qué estás pensando de ese disco? El disco está atravesando ahora la etapa de la mezcla. Vamos despacito, tenemos un sello independiente que es Típica Records, que además, bueno, para los que no tienen disco mío, porque no se encuentran, no están agotados, qué sé yo, pueden entrar en Spotify y todas estas plataformas digitales. Uh-huh. Y está casi toda mi discografía, menos un disco de España. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo estamos en etapa de mezcla, el miércoles 22 vamos a estar en el Patria, adelantando un poquitito de uh-huh. lo que va a ser el disco. En el Instituto Patria a las 8, es ahí solo por reserva anticipada, que ya hay mucha reserva. Vamos a hacer un poquito de ese disco, y después voy a hacer un espectáculo especial con el poeta Bebe Ponti, uh-huh. que se llama La vida misma, es todo un canto, es su recitado, su poesía, poesías selectas de otros autores y músicas mías y de otros autores también, que va a ser en Pista Urbana. Eso va a ser en Pista Urbana el viernes 7 de septiembre. Ahí en Chacabuco, frente a Margarita Giru, en Chacabuco al 500, sí, creo que es, no, al 700, perdón. Y después ya, sábado 15 de septiembre estaremos en La Paila, nuevamente, que ha pedido la gente, porque, bueno, cada que tocamos revienta, y vamos a hacer otra en septiembre, que no estaba prevista, pero la hacemos. Así que, bueno, eso es lo que viene, y de a poquito iremos anticipando hasta que el disco esté. Calculo que, bueno, antes de fin de año el disco va a estar. Uh-huh. Nos queda aquí la agenda en la radio y por lo pronto la invitación para el día de hoy. Bueno, te agradezco mucho la llamada, el interés, y estamos en contacto para lo que quieran. Te mandamos un abrazo, Ariel. Abrazo, chao.